RapRD.com. La Ves Consciente presenta la nueva amenaza. Cóctel puro al rap. Ubloy. La cabeza. Hay que se dobla, lo apoyamos. Y si fuerza, lo apareamos. Nosotros por nuestro respeto con cualquiera peleamos. De tu parte no hay rabia, por eso no me preocupo. Tú nada me recortes, eso todo el tiempo se supo. Sin piedad ahora pa' ti, lo que hay pila de maldad. No bulto, tú estás claro, pa' toda la vaina que uno da. Pa' yo notar la pureza, hay que hablarme con sinceridad. Loco, págame o será tu última navidad. Tú le faltaste al clan y lo de nosotros una hermandad. Tú eres mona, cuando tú veas la verdad te va a mandar. Me diste un tro de cotorra y tanto te la cogí. Ahora dame mi cuarto si no te quieres morir. Tú estás sonando y te está buscando, entonces resuelve. Tu mamá no te enseñó que lo ajeno se devuelve. Mírame lo que hace, no me haga de programarme. No quiero llamadera, tú lo que tienes que pagarme. Eso es calle, calentón, tú no perteneces a esta tribu. Desaparece de inmediato. El hip hace rato que necesitaba, coño, esta vaina. Póntelo en el acto en desacato. Eso es calle, calentón, tú no perteneces a esta tribu. Desaparece de inmediato. El hip hace rato que necesitaba, coño, esta vaina. Póntelo en el acto en desacato. Entonces te liquidaste, pero también traicionaste. Tú eres un bárbaro, a ti lo que te sale electrocutaste. Guaremate, no hay ningún motivo por el cual chanceaste. Ya tú desafinaste, te doblaste y la macaste. Manda pone la querella, quiere mi nombre completo. Porque tengo empaquetado desde que pise el aeropuerto. Mal agradecido, huevón, con tigueraje fingido. Deja el bulto, di que tú sí, búscame lo mío. Tú no tienes valor, tú corres como un traidor. Conociste a Nueva York, fue por el abusador. Y entonces te subieron los humos a tu cabezón. Te quitan el bajo a culo y te miraste sin razón. Yo soy leal y le agradezco a tú el que me ha dado la mano. Tú eres un cuervo, come carne cruda y vive en un pantano. Yo estoy ready aquí esperándote pa' matarnos. Que te voy a dejar que le va a dar agua hasta los gusanos. Fue calle, calentón, tú no perteneces a esta tribu. Desaparece de inmediato. El hip hace rato que necesitaba, coño, esta vaina. Póntelo en el acto en desacato. Fue calle, calentón, tú no perteneces a esta tribu. Desaparece de inmediato. El hip hace rato que necesitaba, coño, esta vaina. Póntelo en el acto en desacato. Tú, Blay, la caverna, puro al rap. ¿Tú crees que jugando, manito? Siento coming soon, Fote, Cirujano Nocturno, el álbum, yeah.